tomate, una mano siempre para ayudar. Y te puedo decir que se ve como crecen así desde el pie, con la gente que lucha, que aguanta, que es mucha y que va marcando. Bueno, y nos vamos cerquita de donde estábamos recién. Estábamos en La Teja y ahora arrancamos para el cerro, a pasos nomás. Está por ahí Camilo Barsi. ¿Cómo andás, Camilo? ¿Qué tal, Ángeles? Muy buen día. Un saludo para todos por ahí. Bueno, contanos en qué andan ustedes, que andan en la calle. Bueno, mirá, en este momento, yo no, porque estoy en la imprenta en este momento, pero sí. Tenemos varios compañeros de la agrupación del Cerro que están en la feria del barrio 8, ahí en Civil y San Fuente. Y bueno, están volanteando con motivo de la actividad que tenemos este sábado. Contanos de esa actividad, sí. ¿En qué consiste? Bueno, es una actividad que nosotros le llamamos, en principio iba a ser una peña, pero luego se transformó en una peña acto por el sí, y por la 326, ¿verdad? Y bueno, ahí van a participar algunos artistas de la zona y otros compañeros que se han ofrecido para ir a cantar. Y después vamos a tener un acto con oratoria donde van a participar los compañeros candidatos por la 326, Eduardo Rubio y Romy Silva, y el compañero candidato presidente Gonzalo Martínez, además de Gonzalo Moreira, secretario de Prensa y Propaganda de la TCS, que ya nos confirmó que iba a estar presente. Eso va a ser el sábado al mediodía en el local nuestro, que está ubicado en Civil 4318, casi Carlos María Ramírez. El trabajo, allí ustedes además han entrado en la etapa en que ya están las listas y por lo tanto, sí. En primer lugar, el local cumple un papel muy importante, ¿no? Sí, el local, nosotros a partir de que estuvieron prontas las listas, o sea, a partir del fin de semana pasada, hay un compromiso de parte de los compañeros de cubrir durante todos los días, las mañanas por lo menos, que es el horario que más se mueve en los días de semana, todos los días el local abierto, sobre todo desde las 10 aproximadamente hasta un poco después del mediodía, que es el horario donde camina más gente por esa zona. Claro, claro, o sea, de 10 a 12, 12 y media, por ahí. Seguro. Ahí hay un compromiso que de lunes a viernes va a estar todos los días abierto, y después los sábados comúnmente nosotros siempre estamos porque hacemos finanzas y demás, o sea que y eso acompañado de los días que en la zona hay feria, que son varios. Ayer estuvimos en la feria de la calle Japón, bueno, hoy estamos en el barrio 8, mañana vamos a ver si estamos en la de República Argentina, hay una en la calle República Argentina y otra en la zona de Samuel Lafone, o sea que vamos a ver cómo nos repartimos. Y trabajando ya con la lista, obviamente, y la papeleta de sí, ¿verdad? Claro, claro. El local es en Civils, ¿verdad? Civil 4318. Perfecto. Casi Carlos María Ramírez. Que está bueno tenerlo esto. Recién, no sé si escuchabas, estaba Fernando Granja de La Teja hablando, y dice, un vecino, que lo veo siempre, dice, nos vio en el local y vino a preguntarnos, dice, tengo una duda sobre el tema del plebiscito. Y le dicen, bueno, pero ¿por qué no preguntaste antes, no? Son conocidos, obviamente, son vecinos. No. Dice, no, pero ahora que... como vine al local. ¿Le puede pasar a otro lo mismo? Sí, no, la gente siempre se arrima a preguntar algo o a conversar simplemente, o si tiene una duda, o incluso a traernos alguna sugerencia también, porque no... También. De dónde podemos ir a pintar un muro, o dónde colgar un pasacalle, ¿no? O ofrecer que tienen la casa a disposición. O sea, el local, siempre tener un local es una referencia ineludible, sí, para la gente del barrio. Claro, claro, claro. Lo de la actividad que se está haciendo entonces, que tiene varias puntas y está muy bueno porque es bien un acto de las últimas semanas de campaña, ¿no? El que vaya al acto está yendo también a una cantarola y está yendo a buscar la lista, está yendo a sacarse una duda, a buscar un volante, a buscar la papeleta para votar el sí. O sea, da para mucha cosa. Sí, claro, no, nosotros cuando pensamos la actividad, esta actividad estaba pensada para el mes pasado y bueno, se suspendió por motivos climatológicos, y bueno, cuando buscamos una nueva fecha, que ya quedaban pocas, terminamos resolviendo que lo que en principio iba a ser solo una peña de carácter propagandístico y financiero y poder hacer un poco de agite por el barrio, termina siendo ya una actividad propiamente dicha de campaña, donde, bueno, presentamos a los candidatos en el barrio, repartimos listas, estamos en contacto con la gente, con todo este agite que se está haciendo previo, y que nos permite en los últimos días de campaña ir con cierto embalaje y viento en la camiseta, viendo la respuesta de la gente, ¿no? Claro, claro, claro. ¿De canto popular ya hay alguna idea de quién va a estar cantando? Mirá, todavía no tenemos definido bien. O sea, sé que hay algunos compañeros que están comprometidos, pero todavía no queremos decir nada porque no tenemos todavía la certeza exacta de quiénes son los compañeros. Está bien, está bien. Bueno, y una cosa para la que sirve el acto también, que no dije, que es muy importante, vos mencionabas allí al pasar, es que va a haber cantina, me imagino que si alguien quiere va a almorzar ahí. Por supuesto, va a haber chorizo, hamburguesa, pancho, pizza, hay una colaboración del compañero Vicente Lima que a hacernos unas pizzas para tener el día ese, así que va a estar completita la cosa. Tuvimos referencia ya de que las pizzas de Vicente Lima son muy buenas. Nos han dicho varios compañeros que las probaron. Sí. Yo no las he probado. Yo tampoco. No hay ningún pedido, ¿no? Pero bueno. Puede ser. Bueno, esto sirve también al decirlo de Vicente Lima, que está en la zona de La Planta, para el lado de Paso de la Arena, que esta actividad del cerro, de alguna forma, es una actividad central para una cantidad de barrios, ¿no? Que no son solo el cerro. Sí, por supuesto. Nosotros tenemos como referencia ese lugar, pero ahí cuando ubicamos el local y hace unos cuantos ya años que estamos ahí y nos decidimos por esa zona en particular, era justamente porque era un punto neurálgico donde vos tenías locomoción de distintas zonas del oeste montevideano, ¿no? Ya sea viniendo de Santiago Vázquez, Paso de la Arena, Paja Blanca, digamos, todo lo que es la zona rural de Montevideo, hasta propiamente dicho del casco del cerro, la zona de Casabó, Santa Catalina. O sea, de ahí tenés locomoción y vías de acceso por todos lados. Clarísimo. Bueno, hay un mensaje. Sí, tenemos un mensaje de Fabián. Dice: buenos días, mañanas de radio. El sábado nos veremos en el cerro al mediodía. Yo en representación de los compañeros de la fábrica en vidrio, ubicada en el PTI del cerro. Bueno. Esto es de Fabián de Sayago. Muy bueno, muy bueno. Es vecino, un trabajador vecino. Ahí va, lo vamos a estar esperando, Fabián. Muy bien, muy bien. Bueno, repetinos entonces horario y dirección de esta actividad. Bueno, es el sábado 4 de octubre 5 de octubre a partir del mediodía, Civils 4318, casi Carlos María Ramírez. Igual de todas maneras, nosotros vamos a estar mucho antes, desde bien temprano, ahí ya en el local, preparando todo, así que el que quiera llegarse antes puede arrimarse nomás. Mejor, ahí está. Bueno, un abrazo, Camilo, muchas gracias. No, gracias a ustedes, saludos a todos los compañeros. Camilo Barsi, desde el cerro, entonces.